Y bueno, amigos, estamos aquí nuevamente en este espacio radial y televisivo, se podría decir, denominado Planeta Shampoo, donde tenemos los elementos indispensables como para salir tanto en la radio como en la tele. Mesa, micrófonos, dos tipos hablando, algo de data. Y música. Sí, no mucho más. Claro, sería la versión radial. Venía pensando y me hace acordar, con el decorado este, sería como una especie de Brokers, ¿no? Hay un programa llamado Brokers. ¿Te conté alguna vez? Lo conozco, de Cherasny. Claro, bueno, era un programa que veía mi papá conmigo. Programa muy pacato, ¿no? De tipo... La derecha... Tres, pero aparte... Financiera. Pero una derecha trucha era, porque no era Grondona, Morales, no, Solá... Fashion. Claro, bueno, era Cherasny, un periodista de primera beta. Un periodista que tiene apliques de pectorales. Claro, pero esto fue antes de ser conocido. Sí, sí, sí. Tata Joffre... Sí. Que era tipo el jefe de la CIDE, y que, fanático de la música, ¿eh? Mirá vos. O sea, fanático de la música y ponedor, porque parece que estuvo con la Bebota, ¿cómo se llama? No me sale el nombre. El Broski. Sí, exactamente. Sí. Y en el medio, con mi viejo, nos cagamos de risa porque había como un mediador, no un mediador, porque estaban los tres del mismo lado, pero había un tipo moderador. Como que no se sabía, no era ni moderador ni nada, era integrante del staff, pero no se sabía bien quién era. Y era como un pelado que hacían comentarios, o sea, no se jugaba nunca, hacían... El famoso chivo expiatorio, el que tienen... Y cuando uno saltaba con una opinión muy desmedida, que eran propias de Joffre y de Cherasny, el tipo este que no se sabía ni quién era, hacía... Y mi viejo decía, mirá el boludo este, vas a ver qué se pone... Y ahora que nos ven, me imagino que la mueca no hace falta explicarla, pero era así el tipo... Bueno, Cherasny, viste, era la época que contaba que lo amenazaba el gobierno, no sé si te acordás. Pero esto fue hace mucho, antes de que se hiciera el implante, que fuera, digamos, candidato a algo, con su técnica así, de tirarle a los motochorros, tipo, boleadoras, cosas así. Decían que lo quisieron matar con un auto, tipo, viste la parte de Bajos Instintos. Sí. Donde Michael Douglas, no sé qué estaba haciendo, tipo, en un estacionamiento y la... amiga de Sharon Stone, como celosa, lo empieza a perseguir con el auto. Claro, el tipo lo esquiva, vuelve, da marcha atrás, lo golpea. Y lo más gracioso es que Michael Douglas después agarra el auto y se pone a perseguirla. Pero eso no se vio nunca. Tipo, bueno, la cuestión es así, digamos. Un mini programa que yo no sé cómo se mantuvo en el cable. No sé si habrá tenido demasiada audiencia. La cuestión es que nosotros lo veíamos. Y bueno, era eso. Cero escenografía, declaraciones bastante... Una mesa de café. Ni café tenían en realidad... Así que bueno, este es el espacio, digamos, memorándum de Planeta Shampoo, tomando los programas como ejemplo, ¿no? Programas que nos inspiran. Bueno, ¿cómo encarrilamos? Como siempre, hablando de cualquier cosa. Hablando de lo que sonó, que fue el primer tema con el que arrancamos, de Leadfield, la banda, un dúo de música electrónica de Londres, formado por Paul Dowley y Neil Barnes en 89. Fueron pioneros también del movimiento House, también. Sí, este tema que pasó era bastante, ¿no? Y bueno, y contó con la colaboración en voz. Este tema es la particularidad, para que tenga algo, digamos, también de rock, de que cantó Johnny Lydon, más conocido como Johnny Rotten. Claro, ahora volvió a ser Johnny Lydon de vuelta. Sí, sí. Está, y bueno, o Peel, también, vuelve Peel. ¿Querías novedades? Ah, mirá vos. ¿Quiere rearmar Peel el circa 2009? Y hace poco había rearmado los Pistols, ¿por qué no Peel? Sí, Peel tiene más onda. Y era más jugado, ¿viste? Sí. De hecho, ¿cómo se ayorna la gente que acá terminó cantando con Johnny Rotten con una base electrónica, que era algo impensado? Aunque ellos siempre fueron así, muy los Pistols. Sí. O sea, tocaban una música bastante pedestre, pero eran fanáticos de otros estilos, ¿no? Tipos abiertos a pesar. Le gustaba el kraut, y bueno, el dub también con Peel. Así que sí, Johnny Rotten como que no plasmó en los Pistols por ahí todo su bagaje musical. Sí. Y bueno, vamos a dar las vías de comunicación. Diga. Tenemos, si no estás escuchando por el 90.9, lo podés hacer al www.antena91.com.ar. Ahí tenés el reproductor para ver / escuchar el programa. Hola, acá saludamos a los que momento nos están mirando. Nos podés llamar al 4392-1913, dejar un mensaje de texto al 1560-59-2427. También puedes agregar a la radio al Facebook, buscala por barra Antena Lomas. Sí, va sumando vías la radio. Y tenemos también las nuestras, que son el mail, planeta-shampoo@hotmail.com. Sí. Y tenemos también Fotolog, barra Planeta Shampoo. Y lo más importante, el blog, donde tenemos archivos de otros programas y puedes también ver el programa desde ahí. Sí. Es www.planetashampoo.blogspot.com. Exacto, muy bien. Bueno, vamos a pasar entonces a anunciar entonces los invitados de hoy, que ya están acá. Ya están acá. A punto de ingresar a nuestros estudios, los chicos de Tostadora Moderna. Así que en unos temitas... Esperen y que claro, ya aparecen. Ya estamos, ya estamos. Bueno, vamos a seguir con... Hoy vamos a hacer de previa un bloque... El bloque internacional va a ser un bloque en 1975. Tres bandas de tres diferentes estilos que sacaron disco en el año 1975, que no fueron sus primeros discos. O sea que ya la banda estaban como... Ya venían rodando. Como en su mejor momento, los tres artistas que vamos a escuchar. Los primeros son la banda proto-punk neoyorquina de Dictators. Sí. Que, bueno, sacaron algunos discos por Epic Records. Sí. Nico del programa Paranoia, programa que se emite mañana a las 8 por esta misma radio, es muy fanático de esta banda. Esta banda, mirá, sí. Vos. Dictators. Bueno, a él le vamos a dedicar este tema, que fue de uno de los mejores discos, se podría decir, que se llama Go Gear Crazy, del año 1975. Vamos a escuchar de los Dictators el tema California Sun. Este es el tema. Well, I'm going out west where I belong. Oh, where the days are short and the nights are long. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I walk and I walk and I run and I run and I fly and I fly and I boom, I lose and I boom, I lose. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Oh, well, I'm going out west down on the coast. Oh, yeah, the center of the chicks, man, the really most. Oh, whoa, whoa, whoa, well, I jerk, and I jerk, and I monkey, and I monkey, and I fruit, and I fruit, and I fruit, and I fruit. Well, the girls are frisky and old Frisco. Yeah, pretty little chick, man, wherever I go. Whoa, whoa, whoa, well, I'm mouse. And I'm mouse. And I'm robot. And I'm robot. And I twist. And I twist. And I shift my Koopa. And I walk. Well, I'm out there having fun in the warm California sun. Well, out there having fun in the warm California sun. La música que escuchaste, la que escuchás, la que vas a escuchar. Planeta Shampoo en la 91. Y bueno, del Tata, Joffre y Cherazni, pasamos a la música de Dictators. Así, sin filtro. Al sol de California. Sí. Esto como que no tiene una coherencia. Pero para despejarte un poco, hablaste de esos tres seres y de pronto te acordás del sol de California y te olvidás de todo lo demás. Exactamente. Tema que por ahí conocen de haberlo escuchado por Ramones. Claro. Versionado por Ramones. No sé si salió en algún disco, pero en vivo lo tocaban, sí, seguro. Y bueno, eran los Dictators del año 1975, como habíamos dicho, del disco Go Girl Crazy. Sí. Corre, chica, no. Vamos, chica loca. Una claro. Cosa así. Vamos, sí, loca, exacto. Chica, una cosa así. Un arengue. Sí. Así que bueno, banda neoyorquina, Dictators. Y del año 75 vamos a pasar a un artista que se hizo solista, que era un ex de Roxy. Estamos hablando de Brian Peter George Saint-John Le-Baptiste de La Salle. Ah, bueno. Eno. Oh, más conocido como Brian Eno. O sea, del sándwich le sacó todo, le sacó el jamón, el queso, el lomito, el tomate, todo. La lechuga, se quedó con los dos panes. Son dos para panes el nombre. Saborizados, se o podría sea, decir. Brian y pan con pan, sí. Es el refrán. Bueno, los dos extremos. Ha sido un ex de Roxy, como decía. Después se dedicó más a la música ambient y electrónica. Sí. Y ha colaborado con un montón de artistas, David Byrne. Sí, después, de hecho hemos hablado de él sí, hace hemos unos hablado, programas. Sí, sí, sí. Colaboró también con la trilogía de Bowie, de Low, la trilogía que se llama Berlín, que es Low, Heroes y Lodger. Claro, es verdad. Es la trilogía, bueno, también, entre otras cosas, bueno, hizo YouTube. El tema de Windows 95. ¿Viste la musiquita de Windows? Cuando prende. No el Messenger, sino cuando... No, cuando abre y cuando sí, cierra. Sí, no lo voy a onomatopear, pero sí, más o menos. Es una sí, cosa así. Exacto. Esa música, bueno, la hizo él para quien no tenía lo el dato. Está facturando, ¿eh? Sí, la verdad. Le paga Bill Gates, el nerd. Pero se desprendió Bill Gates. De Windows, ¿no? No, de Microsoft, que es la ah, empresa claro, boludo, dueña. Es verdad, es verdad. Bueno, y en este año 75 sacó tres discos, Evening Start, con su pareja compositiva Robert Fripp, Another Green World, que es el tema, el disco del cual vamos a escuchar un tema, y otro que se llama Discrete Music, así que en este año hizo de todo. Sí. Entonces vamos a escuchar de este disco, Another Green World, el tema Saint Elmo Fire. Brown eyes and I were tired. We had walked and we had scrambled through the moors and through the briars, through the endless blue meanders in the blue August moon. In the cool August moon. Over the nights and through the fires, we went surging down the wires, through the towns and on the highways, through the storms in all their thundering. In the blue August moon. In the cool August moon. Then we rested in a desert where the bones were white as tinsel, and we saw St. Elmo's fire spitting irons in the mm-hmm. miércoles a la noche, Planeta Shampoo te desatormenta. Bueno, acá contemplando, me imagino que ustedes nos siguen viendo. Nosotros ahora no nos vemos a nosotros mismos porque la pantalla se abrió de golpe con un cartel enorme de Christian Death. De este. Es. Mirá, yo es un grupo que hace años que no lo escucho nombrar. Un grupo dark, tipo de los 80, una especie de, no sé, de la misma camada de Bauhaus, de Sister of Mercy. Y bueno, curioseando los mails, abrimos y hay una gacetilla que dice que Christian Death va a estar el 11 de octubre en Buenos Aires. Sí, no sabemos ni dónde, porque de hecho, me sorprendí, pero como que se cortaba la música y tenía que venir a hacer el programa. Pero así entonces era. Brian Eno entonces era lo que pasaba con el tema Saint Elmo Fire del disco, como estamos diciendo, del año 1975, de Another Green World. Bueno, y ahora este bloque que inventamos en 1975 con un dúo alemán de se podría llamar rock experimental, compuesto por Michael Rother y Klaus Dinger, sí, más conocido como Neu. Como que dicho a lo Bilardo es Neu, sí, como uno, Bron. Uno de los primeros grupos que tuvo un signo de sí, exclamación de en su nombre, sí. Antes que Miranda, antes que Chic Chic Chic, que fue como, digamos, la exageración. Antes del que signo. Therapy, que tuvo un signo, claro, de interrogación. Therapy, era una pregunta. Pero esto era como un grito, Noi. Sí, y bueno, en el año 75 sacaron el tercer álbum de Noi, porque habían sacado dos anteriores, obviamente. Sí, Noi 1 y 2. Sí, sí. Va, Es verdad, Noi 1 y 2, y sí, el tercero tiene este signo de mía, de este signo de admiración, sí, digo sí, bien. Bueno, se editó en el año 75, sí, sí, como los últimos que venimos escuchando. Bueno, y mostró claramente como el contraste entre estos dos, los dos fundadores, un lado como más melódico y otro lado como más fuerte, como más cloud rock, como es el género en el cual se manejaban los Noi. Sí, esto de acelerar el sonido y minimalizarlo. Ponerlo repetitivo, como se le dice, drone. Claro. El drone, claro, diría Bilardo también, que claro, como la repetición de música así machacante. Y bueno, vamos a escuchar del disco Noi, tercer disco de esta banda Noi, el tema After Eight. Shampoo. Planeta Shampoo. Unas espadas a mitad de la semana. Y bueno, este caos sonoro era Noi, lo que pasaba. Hace bastante que no pasamos a Noi, ¿no? Habíamos pasado algo de aquel, creo que primer disco en algún momento, pero bueno. Esto era del tercero de Noi, del año 1975, con el tema After Eight. Y lo que vamos a escuchar ahora, primero voy a decir una fecha, me la han recordado acá en el intervalo. Va a estar tocando Mármol R y Nairobi este viernes en el Tío Bizarro. ¿Y vos querías bombas? Se muda el Tío Bizarro. ¡No! Sí, sí, sí. ¿Este es el último? No sé si este es el último, pero por lo menos no sé si le queda mucho de vida. Mirá, hay que ir entonces. Parece que en ese local quieren hacer una especie de feria outlet, ¿no? Por no decir body shopping, que queda feo. ¡Fuerte! Sí, viste que tiene... salida por el costado. Claro, y tiene como un local al lado, algo inutilizado. Bueno, como que lo quieren hacer medio un mercado... Es que yo pensé que era de Gustavo eso, pero parece que alquila. Mirá. Y nada, y lo mudan más al sur, o sea, nos va a quedar más lejos a nosotros. A la calle Alsina. Ah, mirá vos. Alsina, por ahí, viste que es una del... O sea, 3-4 cuadras de donde está ahora sería. Originalmente. Tampoco sería tan lejos, nah, pero bueno, no. Es una molestia un poco. Bueno, entonces decías Mármol R. Mármol R y por lo menos en el Tío de Pellegrini. Sí. Si no pasa nada raro, calculo que esta mudanza iba a ser para más adelante, pero es Mármol R y Nairobi en el Tío Bizarro de Pellegrini, ahora ya se lo va a llamar así. Pellegrini y Rojas. Sí. Bueno, viernes 25. Y el sábado. 24 horas, calculo. También de la escudería Triple R hay un Turdera Fest. En la Castorera. Ah, bueno, va a presentar disco Reyes del Falsete. Exacto, no es Tour de la Fe, sino presentan la fiesta de la forma de Reyes del Falsete con 107 faunos y Viva Elástico. Sí, Córdoba al 6.000. Y todas, sí. No sé, 6.000 y pico. Córdoba de hecho, por el Teatro Regio, ¿no será? Por ahí debe ser, sí. Lugar al que no fui nunca, pero bueno. Esto es el sábado. Sí, exactamente, bueno. Y nos vamos a ir por lo menos... De este playlist, antes que se vengan los chicos de Tostadora Moderna. Con algo nacional. Claro, Luchi Camorra, que en ese momento era simplemente L. Camorra, ¿no? O Luciano Camorra, primo, bueno, de Adrián Dárgelos, ¿no? Y Diego Rodríguez, los dos babasónicos, que siempre vino haciendo música electrónica, ahora está un poco más, por ahí, más volcado a la canción. Pero bueno, en su momento era netamente electrónico. De este disco que es casi un incunable, un compilado donde participó Estupendo, ¿quién La más? Nueva Flor. La Nueva Flor. También la banda de Clase, donde estaba Gabriel Garrisi en sus comienzos. Sí, bueno, Babasónicos sería... Encubiertos, como un tal Richard Saporita que se el disco. Ah, mirá vos, no sabía. Sí, sería como el lado B de lo que es el nuevo rock argentino. Exacto. ¿No? Artistas que por ahí no... contemporáneos de Babasónicos, Los Brujos, Juana, La Loca, bla, bla, bla, bla, pero como que no tuvieron mucha trascendencia. De hecho, creo que ninguno, salvo Camorra, pero muchos años después, creo que ninguno sacó mucho bueno, más de dos sí, discos. La Nueva Flor de Venido. Sí, un disco, bueno, Estupendo. O sea, sacó también sacó... discos. Sí, pero como que ninguno tuvo demasiada masividad. Así que bueno, de Luchi Camorra, o L. Camorra en ese momento era el muchacho, vamos a escuchar Telebim. We'll be right back. Planeta Shampoo. Planeta Shampoo. El sonido de la confusión. ¿Otra banda con signo de admiración? Se me ocurre. Había, cosas que había, pero no. Una acuerdo. De La Plata se llama No Ves Nada. No, pero eso era sin signo, me parece. No, con signo. No me acuerdo. Pero había. Se me van a ocurrir como siempre en el... Vamos a estar hablando de cualquier otra cosa y yo voy a tirar el bocado. Sí. No, probable. Bueno, los chicos de Tostadora Moderna aquí con nosotros. Bueno, no, nombre y colegio, como siempre preguntamos. Sí, y acercarse al micrófono, por favor, así. Oh, feliz domingo. Claro. Ahí tienen los auriculares. Tienen los auriculares, paso. Paso. El Joseph. Bueno, yo soy Tomás, baterista de Tostadora Moderna. Soy Manuel, guitarrista de Tostadora Moderna. Y yo soy Gustavo y toco el bajo en Tostadora. Muy bien. Viva. Bueno, vamos a evitar la primera pregunta, que es ¿por qué Tostadora Moderna? Si quieren, si no, si quieren, se acercan al micrófono y nos cuentan. Es una historia larga. Estamos acostumbrados. Sí, igual, si ¿no? todos dicen es una historia larga y también no, es hay una nueva generación de músicos que yo no sé, nosotros estamos viejos, evidentemente, pero como que una camada de músicos que le pone nombres cada vez más llamativos a las bandas. Cosa que siempre nos interesa saber el por qué. El por qué, no sé. Es... te llame la atención, creo que hoy en día. Tampoco tienes que significar claro. algo para el día. Bueno, los chicos claro. que vinieron hace dos programas, que son los que van a tocar con ustedes, por ejemplo, Dona Filoso, no sé, intentaron explicar algo, pero no entendimos demasiado. No, pasamos... tiene una historia, tiene un viaje de sur que hice, había un mercadito que se llamaba Tostadora Moderna, y lo anoté, y estábamos en ese periodo de buscar nombre, y... Claro. Estaba ese o Trío Curupirá, creo que había encontrado. Que por ahí pasa, viste, que tenés el nombre desde hace muchísimo. Sí. Y como decís, por ejemplo, Juan se tiene supuestamente ratones paranoicos desde los 5 años. Mirá una vos. Cosa así. Un tipo distinto. Sí, claro. Sí. No creo que lo haya registrado a esa edad. Registró su nombre, el hijo de puta. ¿En serio? Juanse. No podemos decir Juanse. No, Verón es Juan Sebastián, porque no. Juanse es único. Claro, claro, nos van a hacer le hizo documento. Juicio a este pibe que trabajaba en 360. Sí, qué chaval. De apellido Stegman, ¿no? Sí. Que se sabe llamar Juanse y como que lo fue a apurar, le dijo, no, mirá que Juanse soy yo, una cosa así. Bueno. Pero bueno, no. Pasa lo de las bandas que decía que por ahí tenés. No sé, nosotros. Nunca tocamos nada, pero como que tenemos 500.000... Sí, cuando éramos chicos pensamos 500.000 nombres para bandas y decimos, bueno, cuando tengamos una banda claro, o algo... Esponjita. Claro, le ponemos esto. Sí. Pero, ¿el suyo qué fue? ¿Cuándo? ¿Hace mucho? No, empezamos en marzo del año pasado. Ah, mira. Igual fue un periodo muy raro que nos juntamos 10 veces en el año a ensayar con otro pibe más que, bueno... No está. No. Como dejaste el suspenso, no está. Hubo problemas de responsabilidad, de compañerismo. Ajá. Igual sigue siendo nuestro amigo. Claro, todo dice lo mismo. ¿No? Claro, sí. Le mandamos un saludo por si nos está escuchando y sabe quién es. Y nos juntamos, éramos tres: The Cure, Almendra, Sumo, típica para covers. Y Tostadora. Qué bueno, empezaron hablando de las influencias antes que les pregunté. Sí, qué grande. Sí. Era... Igual, no sé, pero tus influencias son los covers que tocabas por era porque era bastante fácil tocar. Claro, sí. ¿Almendra? Almendra, bueno, al menos fue un intento, digamos. No, fue como empezamos haciendo esos temas como para que sea lo más fácil. Porque en realidad nunca habíamos tenido banda, nunca tocamos en banda. Y siempre te terminás complicando, en realidad. Sí, igual el primero fue... Una Nirvana. Claro, eran dos. Era Molly Lips. Claro, sí, bueno, pam, tema para, pam, para, claro. Pam, para pam, para pam. Claro, fácil de hacer, ¿no? Sí. Y con ese apareció la química. Y así empezaron haciendo covers y presentándose en dónde. Porque son de Capital. No. Sí, somos de Capital. ¿Y no salieron a tocar covers? No, una sola vez tocamos. En el colegio el año pasado. Sí. Nos juntamos dos días antes. Claro. Hacer, En realidad tocamos durante el año, pero con ningún objetivo. Y fue bueno, che, en dos días podemos tocar. Y armó, en realidad no teníamos temas armados para tocar esa vez. Teníamos con otro guitarrista, pero no podía ir a tocar ese día. Como que tenían la fecha y bueno, algo hay que tocar. Claro, bueno, tocamos algo y nos juntamos dos días antes en mi casa a armar temas. Sí. En el momento y salió una cosa rara. lo disfrutamos, pero fue una cosa medio rara. Fue una linda experiencia. ¿Eso qué colegio era? El Lenguas Vivas. ¿El? Lenguas. Ah, el Lenguas Vivas. Sí, tocamos Fire in Cairo de The Cure. Next Week de Sumo. Ah. Y habíamos preparado a Ana que muchacha. Ana no duerme, pero sonaba muy vacío por el otro guitarrista, una guitarra sola ahí. Y un cover como de música electrónica. Ah, porque... Claro, sí, yo en realidad toco el saxo, no toco el bajo. Claro. Tocaba las dos cosas. Ajá. Y fue ahí una mezcla de... Y no, y también tocábamos rock and roll. De Gary Glitter. Una que sale ahora en la propaganda de Full Sail, no sé. Sí. Pipertel. Sí. Sí, bueno, y ya con el nombre Tostadora Moderna. Sí, ahí sí. Y le habían puesto el nombre porque había una planilla y le pusieron Tostadora Moderna a otros y nosotros éramos, no sé, Violeta. Ah. Y igual quedó Tostadora, empezamos este año y bien. Y como Tostadora, así como concepto de banda, con temas de ustedes, todo, ¿cuándo empezaron? En marzo este año. Este año, así que hace poquísimo. Sí, claro. Sí, fue el marzo, 3 de marzo, ponele. Sí. Ahí juntamos el primer tema, que fue una especie de... No, hace un refunde. De hacer un tema, a ver qué sale. Pero bueno, nada que ver con lo que hacemos ahora, creo. No. Fue como un comienzo. ¿Y ahora qué hacen? No sabemos todavía. No es que no... Claro, no tenemos como una influencia que es... Claro, sí. Esta banda es la que nos influencia. No, escuchamos bastante música. Todos. Pero ya partieron, por lo menos, hay tres visiones de Cure, Almendra. Claro, sí. O sea, tres periodos distintos también. Claro, hubo un momento que hicimos uno de los Beatles, Taxman, Lucifer Sam, de Pink Floyd. Temas rápidos, digamos. Claro, sí, simples. Relativamente simple. Sí, luce razón. Pero siempre, digamos, en el formato de banda rock, digamos, con guitarra, bajo, batería y ustedes en el escenario. Sí, claro. nunca pensamos por ahí otro estilo. Este año, por ejemplo, no se nos ocurrió en un tema incorporar el violín, que lo toca un amigo, que es un genio, y nos ayudó, nos prestó los instrumentos para tocar. Y... Porque tampoco es que, no sé, empezamos a tocar no teníamos ni instrumentos ni equipos. Va, yo tengo la batería nomás, que la tenía en mi casa, y después ellos no tenían ni guitarra ni bajo ni equipos. O sea, fueron adquisiciones recientes, el bajo, la guitarra, un mes. Es como que empezamos con todos los instrumentos prestados de amigos que ya venían tocando hace bastante, y ahora, recién hace 2 meses, empezamos a tener todo. Sentí como más... Que como más lleno, cosas, sí. Claro. Y le agarra seriedad. Claro. Y grabaron algo, no sé si tomarlo como un halago, pero exclusivamente para traer acá. Sí, claro, sí. Teníamos ganas de grabar. También, así como esa primera fecha tenían que salir a tocar, claro. Acá como los invitamos, digamos, algo tenemos que llevar, entonces hay que grabar, una cosa así. Trabajan bajo presión ustedes, trabajan bien bajo presión. Está bueno eso. Bueno. Estudiamos el último día. Sí, en realidad habíamos grabado 2 temas para el MySpace en la casa de la baterista Laura, que quería hacer Chao Marina. Marina, sí. Y grabamos en tu casa 2 temas. 5, en realidad. Sí, grabamos 5 temas y mezclamos 2 que quedaron en el MySpace. Dijimos, bueno, teníamos ganas de grabar hace mucho y ahora que vamos al programa llevemos 2 temas. Bien. Bueno, estreno, empezamos a escuchar, si les parece. ¿Cuál es el tema que abrimos? ¿Quién te vio? Se llama. Bueno, dale. I'm gonna go get some more. Absolutamente libre. Bueno, nos llegó un mensaje de texto acá, Mario tratando de enfocar, de hacer foco la cámara para mostrar una prueba de veracidad, ¿no? Que los han saludado los chicos. Lolo, ¿algún amigo de ustedes? ¿Algún sí, conocido? Amigo, gran amigo nuestro. No. Sí. Lolo de Miranda, no. Descartamos, no creo que sea oyente. No. Lorenzo se llama. Está bien. Mirá vos. Lolo de Miranda se llama Lorenzo, seguro también. Puede ser. Lorenzo. Sí. ¿Chico de cuántos años? El suyo, su Lolo. No, digo, porque es raro un chico llamado Lorenzo, sí, ¿no? 18. Sí, ahora ya cumple 19. Mirá, saludos a Lolo. Bueno, grande, Lolo. Nos mandó un mensaje a nuestro celular 1559-2427. Suponemos que es él. Sí, esperemos. Está a punto. Bueno, sí. Pues, cualquiera puede seguir mandando, así que no hay ningún problema. Bueno, el tema que escuchamos era. ¿Quién te vio? ¿Quién te vio? Y bueno, lo que se nota es una especie de, ¿no? De pop, algo así como acústico por ahí, con pop acústico progresivo, ruiditos. Hay que calificar, ¿viste? Sí. Los periodistas tenemos que. Sí. Hay que rodear un poco para llegar un poco al centro de lo van a contar mejor ustedes. Claro, la pregunta de la tía Pepa: ¿y qué música hacen ustedes? ¿Qué música hacemos? La pregunta del millón de pesos uruguayos. Esa sí que no la responde nadie. No, es que. Tipo, en este momento no sabés, porque cuando empezás a tocar, como tenés un montón de influencias. Y no sabes qué es lo que te hace más cómodo, qué es lo que te gusta más tocar, porque escuchar y tocar es muy distinto, qué es lo que es más cómodo para vos tocar. Y por ahí, cuando empezás a tocar, te sale un tema muy parecido a algo y otro muy parecido a otra cosa. Entonces, todavía estamos en esa parte de que no sabemos exactamente a dónde ir, claro. Con el tiempo, por ahí venimos en un año y le decimos, sí, hacemos pop holandés, no sé. Claro, en el MySpace clasificamos pop holandés. Pero como por poner algo. Una o les gusta alguna banda de Holanda, qué sé yo. No, de Holanda, tío, no conozco nada. Todos se llaman Death Beyond Heart. Así, ajá. Acá les mandan otro mensaje. Mati L. Dice, grande la tostadora, llegó a la radio. Abrazo, amigos. Mati L. Otro amigo. Un beso, Mati Lerici. Sí, gracias. Capo. Bueno. ¿Y estas canciones así que tienen ahora, ustedes las ven en un disco o como que empiezan así, como que son sus primeros pasos y después cuando tengan el momento de grabar el disco van a ser 12 canciones nuevas, por decir algo? No, como que teníamos la idea ahora de armar un LP o no sé cómo se llama. ¿LP? No, LP no. Ya sonó demasiado LP. Bueno, UP, no sé. Chicos de 20 años hablando de LP, no bueno, lo puedo creer. Sí, un chico de 20 años llamado Lorenzo. Pero, bien al menos. Hablando de LP. Pero, ¿qué? Como diciendo, ¿su primer disco quieren hacer ahora o primero quieren pasar un formato más de más chico? Claro, introducción, más chico. Nudo, desenlace. No para de sonar el teléfono. Acá el ruso también les manda un mensaje, un éxito les manda. No. Sí, el ruso. Ah, un amigo de mi hermano puede ser. O el ruso también es Lorenzo. Pero no creo que sea Lorenzo. Nacho FQ. También. También, grande Nacho. Viva el pop holandés. Y siguen entrando la llamada. Pero esto es como TN, o sea, a medida que vamos hablando, a los dos segundos ya tenés un titular. Alguien que pregunta, ¿estos chicos fueron teloneros de la hora que quería hacer Chau en Maquena? Teloneros. Sí. Caretas. Ya sabemos quién fue. Sí, fuimos teloneros. Los invitamos, pero fuimos teloneros. Tommy, correte que no te vemos, tu familia. Corremos, lo dejamos en primer plano a Tommy. No, ¿quién es Tommy? Yo soy. Bueno, tardá de hacer poco. Vamos a todos lados con la tostadora. JJ, que este debe ser medio barra brava. Medio JJ burguesa. Sí, pero es mi hermano, así que ah. No es tan barra brava. Vamos los tostadora, carajo. Aguante la radio. G&G. Todos sus amigos me parece que tienen problemas con la ley porque están tirando iniciales. Sí, nos están copando el celular. Quieren quedarse en queda comprometido este celular. Éxitos para la tostadora y este ya ni habla porque este debe tener dos causas. Sí, ya debe estar cansado. Punto, puso un punto. Bueno, seguían, los interrumpí, pero... Teníamos la idea de armar un CD, pero no físicamente. Por ahí grabar temas en un estudio... como se pueda y después sacarlo por internet, no tenerlo físicamente porque ya es otro gasto, digamos. Ajá. Pero estos cuatro temas que tienen hasta ahora pueden ser como el caballito de batalla que puede estar ahí, sí, en CDP. Sí, es un modelo de presentación también. Sí, es porque cuando empezamos a armar fechas era bueno, toca la tostadora moderna y nadie sabe quién es porque no tenés temas, no tiene ninguna referencia. Y menos referencia tienen con el estilo pop holandés, bueno, digamos que no los orienta mucho. Y bueno, empezamos a grabar temas para eso, para que te escuchen y digan, bueno, vamos a verlos, porque me gustó un poco lo que hacen, o para que por lo menos sepan dónde más o menos estamos parados. Y es como una especie de carta de presentación, entre comillas. Una introducción al mundo. Claro, y esperamos grabar algo... ¿Disco físico no les cabe mucho la idea? Sí, obvio. Más adelante. Pero mucho más adelante. Ah, mirá. No es que en el 2013. Pero esperemos lo antes posible, claro. ¿Cómo nos va? Claro. Claro, tener algo ya como para distribuir, aunque sea virtualmente. Sí. Claro, virtualmente. Por ahora los pueden escuchar en MySpace, ¿verdad? MySpace.com/tostadora moderna. Bien. Sí, y se van a estar presentando por acá, por la zona. Sí, en Blackbird, junto a Dona Filoso, que estuvieron acá hace poco. Genios. Sí. Les mandamos un saludo. Hermoso. Muchos saludos. ¿Cómo los contactan? Por ejemplo, que esta es una banda de Zona Sur. A Dona Filoso... Empezó por MySpace. Por MySpace. Bien. Nos mandaron ellos un mensaje, buena onda, che, loco, ¿de dónde son? Sí. Nosotros somos de Zona Sur, nosotros... Claro. Así con esa espontaneidad van pegando la fiesta. Nos vimos en una fiesta, nos juntamos y ahora somos amigos felices. Y por ahí un par de fechas también salió el... Hace poco tuvimos una fecha en Plasma junto a Corte Taza y los Reyes del Falsete, que lo organizaron los de Corte Taza, sí. Que fue también vía MySpace, o sea, nos firmaron y nos gustó y queríamos hacer una fecha, claro. Una fecha juntos. ¿Y con qué otras bandas tocaron? Me decías La Ola que quería hacer La Ola que quería hacer Chau. Esa porque los conocemos, yo los conozco hace bastante a Marina, sí. Y hay buena onda. Claro. Después nos invitó Para Ti. Para Ti es una banda. Una banda. También por MySpace. Sí. Dijeron, che chicos, hay una fecha en una casa, vengan. Claro, se van organizando así, sí, o sea, van tocando. Hay que salir a tocar. Sí. Zona Sur, su primera vez, digamos, aparte sí, de acá. La primera, esperemos, sí. De muchos. El lugar está bueno, Blackbird. Que repetimos, va a ser Blackbird, sí. Avellaneda al 100. Sí, esa media cuadra de la estación de Temperley, hay una plaza ahí. Para los que vienen de Capital, ¿no? Por ahí esta banda descontrolada que nos sigue a todos lados, sí, se que, toma el tren, toma que el justamente, tren para asalto. Justamente vamos a leer, antes de cerrar con el tema de los chicos, los últimos mensajes, los escribió Gigi. Después, me parece a mí el del pelo gigante es igual al de Mars Volta. Pregunta al ruso. Sí, Manu. Sí, sí. You wanna play a little game? Él me va a entender, dicen. Hay códigos de... ¿Quién lo mandó? Abuso de idioma. No, ese no vino. Quedó en el anonimato. Tostadora moderna son unos lindos churros, los amo, tarra. No sabemos quién es esa. No, no, mejor, no, si no, lo sabes. Sí, sí, sabemos. Un beso, Tarro. Tavo, te amamos, tus gordas. Siempre tener es bueno tener gordas. Bueno, y siguen llegando, no, no vamos a... Ya nos tenemos que ir nosotros. Sí, después se los pasamos a los chicos fuera de aire. Bueno, chicos, entonces, muchísimas gracias por haber gracias por a ustedes por invitarnos. El viernes, entonces, en Blackbird. A las 11. Dona Filoso y Tostadora de Moderno se presentan. Pesos. 8 mangos a la entrada. Bar Caramelos. Bueno, los que pueden vayan, así que... Y los que no... También. También. Bueno, Planeta Shampoo fue esto, entonces. Bueno, ¿nos vamos con qué tema? ¿Nos vamos saludando? Con... Rebotando. Rebotando. ¿Con rebotando? Rebotando. Rebotamos. Chau, chau. Chau. Chau. Chau. No I'm not afraid of the dark.